amor, que tú eres el amor de mi vida. Tu encanto en tu corazón. Y seguimos recorriendo del norte, centro y sur, dentro del Perú, zapateadito nomás. Encantos para ti.